necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos América Latina y el Caribe. Buenos días, les saluda María Ciencia y Bastidas desde la sede de la Coordinación General de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, en la emisión matutina de este Contacto Sur, hoy viernes 6 de septiembre del año 2019. Damos la bienvenida y agradecemos la sintonía a través de las radios comunitarias y populares del continente para dar las informaciones más relevantes de nuestro continente a Abyayala. Y sin más, vamos con titulares. En Perú, que se vayan todos, exige el pueblo en movilizaciones. Chile reprime protestas contra las medidas neoliberales. En Uruguay, iniciativa desde la cárcel comparte cuentos infantiles. Enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso llama al pueblo peruano a las calles. Quienes protestan respaldan la propuesta del presidente Martín Vizcarra para adelantar elecciones y exigen que todos los congresistas se vayan a su casa. Alexis Chévez desde Lima, Perú, nos informa. ¡Eran unas ratas! En Perú se vive un quinquenio de crisis. Desde el triunfo electoral de Pedro Pablo Kuczynski, se ha entrado en una crisis que no cesa. La destitución o la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de la República asumió Martín Vizcarra, quien tuvo una cortísima luna de miel con el Parlamento controlado por el Fujimori. Precisamente el mandatario, el pasado julio, durante el mensaje de la Nación por Fiestas Patrias, planteó al Congreso de la República el adelanto de elecciones. Esto ha agudizado la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Hoy, los ciudadanos, frente a toda esta situación de un Parlamento que no quiere dar luz verde al adelanto de elecciones planteado por el presidente, se ha volcado a las calles para pedir el adelanto de elecciones. Rocío Paz es autoridad en un distrito de Lima Sur, en Villa El Salvador, un distrito limeño. Activista, y nos cuenta por qué es importante, por qué también plantea el adelanto de elecciones. Rocío. Porque estamos cansados que nos gobiernen los corruptos, porque no es posible que este Congreso tome decisiones solo a favor de los que más tienen, olvidándose de los pobres, olvidándose del país. El adelanto de elecciones y que se vayan todos los del Congreso es un pedido nacional. Y creemos que es posible hacer una reforma política donde instauremos una nueva forma de gobernar y una nueva forma de comprometerse con el pueblo. Lo que está pasando en este momento ya no lo queremos. Por eso, que se vayan todos. ¿Implica también una nueva constituyente? Implica hacer una evaluación para hacer una nueva constituyente. Estamos en un proceso de construir una nueva constitución a la altura de una nueva democracia y no la de Fujimori. ¿Por qué? ¿Por qué está en las calles? ¿Por qué hoy usted se encuentra en las calles? Porque es necesario hacer escuchar nuestra voz y hacer sentir a esas personas que están dentro del Congreso que no nos representan. Son personas, son congresistas corruptos, son congresistas mediocres que están de espaldas a la realidad de nuestra patria. Solamente defienden sus propios intereses y eso tiene que cambiar. Informó desde Lima, Perú, Alexis Chévez para leer Contactos. Adelante con ustedes, compañeros. Son 47 años haciendo educación y comunicación popular para la vida. Son 47 años acompañando la lucha de nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños. Chojapón, Junkajuna, Skachaprich, 47 años, Shin Kazamaj, Inkachalar, Ikawinak, Shin Abyayala y caribeños. Son 47 años construyendo el mundo desde nuestro mundo. En la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular estamos de fiesta porque cumplimos 47 años. ¡Aler! ¡47 años! Nos vamos al sur. Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, cuestionó la violencia policial en Brasil, a lo que el presidente Jair Bolsonaro replicó con un ataque personal, diciendo que si no fuera por Pinochet, que derrotó a la izquierda en 1973, entre ellos el padre de la propia Bachelet, hoy Chile sería una Cuba. En Chile, mientras tanto, se han convocado para exigir una vez más justicia en relación al período de la dictadura y protestar contra las medidas neoliberales. Javier Candia Neira, de Radio Habana, Cuba, nos realiza un balance de estas movilizaciones. Saludos desde Chile, país que hace exactos 49 años, un día como hoy, celebraba el triunfo obtenido en las urnas por el candidato presidencial de los partidos populares, revolucionarios y de izquierda, Salvador Allende Gossens. Con este triunfo se iniciaría el proceso de 1000 días de la unidad popular, que pretendió hacer profundas transformaciones políticas, sociales y económicas utilizando las vías institucionales. Como sabemos, recibió toda la ira de Estados Unidos y también de la oligarquía chilena. Pero hoy la realidad en Chile dista bastante de esa alegría del pueblo. La gente salió a movilizarse en rechazo a las políticas neoliberales del gobierno derechista que encabeza el empresario multimillonario Sebastián Piñera Echenique. Convocados por la Central Unitaria de Trabajadores, dirigentes sindicales, sociales y vecinales realizaron diversos cortes de rutas en las calles, siendo brutalmente reprimidos por las fuerzas policiales de Carabineros. Esto se enmarca en la implementación por parte del gobierno de intentos de flexibilización laboral y el rechazo que las autoridades sostienen al proyecto de ley presentado por la diputada comunista Camila Vallejo, que busca rebajar la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. Al mismo tiempo, el Ejecutivo se ve enfrentado al cuestionamiento a su sector político por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura al acercarse una conmemoración más del 11 de septiembre de 1973, día en que el ejército, en complicidad con la derecha chilena y el poder estadounidense, derrocaron a Salvador Allende. Este domingo 8, organizaciones de derechos humanos realizarán su tradicional marcha al Cementerio General, donde recuerdan a Salvador Allende, Víctor Jara, Miguel Enríquez y tantos caídos en la lucha contra la tiranía de Pinochet. Desde Chile, Javier Candia Neira. La red de comunicadoras indígenas Jungnao, el noticiero Fejer Mayacat y el programa Contacto Migrante, producciones de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, envían un saludo en sus 47 años a la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Deseamos que todas las acciones de América Latina y el Caribe continúen comunicando mensajes de esperanza y para el buen vivir. Somos ALER. No podrán callar, nuestra lucha no podrán callar, no podrán callar, nuestro canto lo van a escuchar. Cuando un padre comete delito y va a la cárcel, una de las posibilidades que tiene es contar cuentos infantiles a sus hijos e hijas por teléfono. Esto no fue suficiente y decidieron desde la Asociación Civil Nuestros Hijos Nos Esperan en Uruguay que estos cuentos puedan llegar a otros niños y niñas en las escuelas públicas de todo el país, donde se entregarán ejemplares impresos de una ballena muy curiosa. Desde el Cerro de Montevideo nos informa La Cotorra FM. La Asociación Civil Nuestros Hijos Nos Esperan, que nació en el Centro de Reclusión del CONCAR y que hoy funciona en el módulo 1 del Centro de Reclusión de Punta Rieles, ha publicado diversos títulos de literatura infantil, realizados con tapas artesanales en madera, que tienen como destinatarios a los hijos e hijas de reclusos, pero especialmente son donados a las escuelas públicas de todo el país. Gabriel Camilo, autor del cuento e impulsor de la asociación, nos cuenta su historia. Nuestros Hijos Nos Esperan es una asociación civil que nació dentro de CONCAR, hace aproximadamente unos 5 años. Comenzó por el hecho de que yo tengo hijas y sentí un dolor muy profundo por el hecho de haberlas dejado solas, porque cometí un delito y terminé en la prisión. Uno a veces no toma las precauciones y no mide a veces las consecuencias de cada decisión que tomamos en la a mí me llevó a la prisión, una mala decisión. Y allí mis hijas en un momento me dicen, papá, ¿me contás un cuentito? Y como no tenía teléfono para contárselo, porque no tenía tiempo con el teléfono que me prestaban para contárselo, yo te voy a empezar a escribir cuentos y te los voy a mandar. Y ahí empecé a escribir cuentos infantiles. Y la comunidad educativa de Concar apoyó el proyecto, se empezó a hacer libros de madera, se empezaron a donar libros a escuelas de la zona, puntualmente la 146 se le mandó un libro de donación y nos hicieron una devolución preciosa, tanto así que eso motivó a que nosotros empezáramos a hacer algo más formal, ¿no? Los niños con la historia de la ballena Griselda, que fue el primer libro que escribimos, despertaron el interés por la lectura. ¿Por qué? Porque la historia de la ballena Griselda es una ballena que queda perdida en los mares acá del Uruguay, por las costas de Maldonado, en una tormenta. Ella venía pasando con su familia, Griselda es un pichón de ballena, y se pierde, y en eso queda encallada en la isla de Lobos. Y ahí conoció al lobito Mauricio y al lobo de Barba Blanca, que fueron los que le ayudaron a convencer a todos los lobos de la isla para que le ayudaran a volver a casa. Y ella extrañaba a su familia cuando se perdió. Y los niños se identifican con Griselda porque ellos, cuando son chiquititos y empiezan a ir al jardín, extrañan a sus mamás y sus papás como Griselda extraña a los suyos. Para Contacto Sur, desde el Cerro de Montevideo, informó La Cotorra FM. El trabajo del campo y del hogar agotan los días de muchas mujeres en las comunidades indígenas de México. A pesar de sus grandes esfuerzos, son las que menos financiamiento para el cultivo de las tierras reciben. Esto nos amplía Marisela Hernández de Radio Guayacocotla y América Indígena en Red. Les saludo en este programa porque queremos seguir informando a los y las radioescuchas. Les quiero platicar que son muchos los que se preguntan cuál es el papel real de las mujeres en las actividades agrícolas, especialmente en las zonas menos desarrolladas o en las comunidades indígenas. Evidentemente, en este sentido, nos encontramos con un problema. Las mujeres, a pesar de trabajar la tierra, no tienen los mismos recursos para el cultivo que los hombres. Sin embargo, las mujeres le entran a este trabajo del cultivo de maíz, de frijol, de pipián, entre otras semillas. Por ejemplo, las mujeres de la comunidad de los Ajos Santa Clara, en Tantoyuca, Veracruz, dicen que las mujeres también pueden trabajar en el campo, además de los quehaceres en el hogar. Esta historia de la mujer campesina es la historia de muchas mujeres que, al igual que ella, todos los días se levantan muy temprano para empezar sus quehaceres en la casa, proseguir con el trabajo en el campo y por la tarde atender a sus hijos e hijas. Para el latido indígena tenemos la palabra de Inés Nicolás Morales, que nos cuenta su historia como campesina. ¿Usted a qué se dedica? En el campo, en la agricultura, siembro maíz, frijol, chile, tengo plátano, tengo como 100 matas de plátano, tengo calabaza, tengo todo. Una carta, ¿cierto? ¿Y usted va a trabajar? Sí, todos los días voy, temprano salgo, nomás me levanto, me voy, vengo, llegar como a las 11. Ya de las 11 me hago de comer y otra vez me voy. Y otra vez voy al potrero también, tengo unos animales también. ¿Usted va solita a trabajar? Sí, solita porque estoy sola ya. Mi esposo murió va para 3 años. Porque tengo hijos, otros viven aquí, otros están en Oaxaca. ¿Ya tienen familia? Sí, todos ya se casaron. ¿Pero sí venden algunas cosas que usted siembra? Ah, sí, maíz. Así, chile, todo. ¿Pero usted misma siembra y cosecha o busca piones? Busco piones. ¿Hombres o mujeres? Hombres. Cuando tengo un dinerito, busco piones. Como ahorita estaba muy feo el lienzo, lo compré un rollo de alambre, busqué piones ahí. Que el alambre todo estaba podrido ahí. Cuando hay fiesta aquí en la comunidad, ¿usted también se involucra? ¿Usted también apoya? Ajá, sí, cooperamos así, cuando nos pide, sí, damos, ajá. ¿Y también apoya haciendo comida, tortillas? ¿O sí, qué? Sí, sí, ajá. Acuérdate del dinero, compadre. Desde La Voz Campesina de Radio Guaya, reportó Marisela Hernández Velasco. Y hasta aquí la información del día de hoy. Les invitamos a seguir en la señal de las radios comunitarias y populares de América Latina y el Caribe. Se despide María Cian Sibastida desde la Coordinación General de ALER.